Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 13 de agosto. Panorama nada halagüeño el que se cierne sobre el sector industrial de la marroquinería, según se desprende del análisis realizado por el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, Fernando Gutiérrez. Si ya en el mes de abril hablaba de malas expectativas para el sector de la moda y la marroquinería debido a la pérdida de la campaña de primavera y verano, en la actualidad la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha acentuado. Para Gutiérrez, el impacto de la crisis sanitaria en el sector ha sido enorme, con un mercado absolutamente parado y con empresas con falta de liquidez en las que no hay producción. A esto hay que añadir la disminución de la capacidad de consumo de los ciudadanos y la casi parálisis de las exportaciones, en las que se había sustentado el sector en los últimos años, por lo que las previsiones para los próximos meses siguen siendo negativas. En lo concerniente a Ubrique, Fernando Gutiérrez ha vaticinado que las empresas que trabajan para marcas de primera línea podrán seguir adelante con ciertos ajustes en sus talleres y producción, pero que el resto de fabricantes lo tendrá mucho más difícil para sobrevivir. Pues mira, la situación que estamos percibiendo es igual que la que describíamos en aquella entrevista, pero agravada porque las expectativas no son buenas. Se prevé que se puede repetir el confinamiento. Los ERTEs están sujetando mucho el tema del paro y de el no cierre de empresas, pero la situación no mejora. No, las ventas del mercado está absolutamente parado. Lo poco que se está vendiendo es producto estocaje. Y desde luego el conocimiento que tenemos nosotros de cuál es la situación en este momento es que las fábricas siguen paradas, no hay producción. No, la situación no es halagüeña, porque además es una situación que es generalizada y hay una realidad además que empieza a disminuir la masa monetaria en manos de los ciudadanos, pues con el tema de los ERPES, con el tema de los despidos, con el tema de los cierres, de todas estas cosas, el consumo va a ir a menos. Por parte del consumidor, además, hay una cosa que está muy clara, que, si tú realmente la marroquinería es un complemento, y es un complemento dentro del mundo de la moda importantísimo, si tú realmente vives en una situación donde no hay eventos, no puedes tener una relación social, de disfrutar de esa moda y de bien vestir y de salir y de tal, pues tampoco estás motivado para consumir, tanto en la zona de Levante, en Cataluña, en Andalucía, lo que hay en Galicia y en otros puntos de España, pues la situación es la misma, es de un parón total y de una situación de desconocimiento a lo que pueda venir. Pues mira, desde Ubrique me llega un poco el tema de Ubrique. Hay una situación que tenía previa a todo esto, que estaba yendo pues bien y con crecimiento y con aumentos de producción y tal. Ubrique, hay una parte de la fabricación en Ubrique que tiene los fabricantes de Ubrique, que algunos tienen unos clientes de primera línea, de marcas y de tal, y que, hombre, con eso, ajustando sus talleres y su producción y tal, pues van a poder ir sobreviviendo. Pero otros muchos están muy parados, y sobre todo los que trabajaban para talleres pequeños, que trabajan para grandes, eso están hecho polvo. La de otoño-invierno se prevé que sea también muy mala, porque los motivos es que se juntan muchos motivos. Uno, lo que hemos estado hablando, el tema del consumo. El consumidor está reservando, no tiene ingresos para estar gastando en moda, que luego no puede, como hablábamos, disfrutar de ella o enseñarla, por un lado. Y luego la producción, pues el problema está en que hay una falta de liquidez muy grande, la marroquinería, sobre todo la de piel, el coste en materia prima es muy alto, y luego la exportación pues está también muy parada, ¿no? Estamos viendo las caídas del Producto Interior Bruto de otros países importantes y que importan productos de la marroquinería española. Y el tema pues va a ser una continuidad. Realmente, además, yo creo que tanto el comerciante como el fabricante lo que está haciendo es sacar estocaje para hacer liquidez, pero no se endeuda ni a corto ni a largo en materias primas, porque no sabe por dónde va a poder salir luego ese producto que fabrique. Cambiamos de asunto. Una semana más en Radio Brique hemos sondeado la situación en la que se encuentran los colectivos locales en estos tiempos de crisis sanitaria, centrándonos hoy en la cultura de la mano del colectivo de autores ubriqueños, que como el resto de asociaciones ha visto alterado todo su programa de actividades para este año. En primer lugar, en el mes de abril tuvo que convertir su Feria del Libro en una iniciativa virtual, lo que por otra parte les permitió de alguna manera seguir con su actividad y promocionarla fuera de Ubrique. Por contra, su otra gran actividad, el Mercadillo Solidario, sí fue suspendido definitivamente. Manuel Hostos, componente del colectivo de autores ubriqueños, ha confirmado que la cultura está siendo un sector especialmente castigado y ha hablado de lo difícil que es afrontar una publicación en estos momentos ante la ausencia de eventos y presentaciones, aunque ha reconocido que, de una forma u otra, los autores no dejan de crear. Hostos ha adelantado que el colectivo ya tiene la vista puesta en 2021 para planificar actividades siempre que la situación lo permita. Así, ha señalado que la idea es organizar tanto una Feria del Libro como un Mercadillo Solidario, según sus palabras, que valgan por dos. Pues sí, bueno, no nos quedó más remedio, igual que a otros compañeros de otros gremios, ¿no?, llamémoslo así, que han tenido que reinventarse un poco también, ¿no?, con esto del confinamiento y la pandemia. Y bueno, pero bueno, estamos orgullosos de haber seguido, ¿no?, en la actividad, de que de una manera o de otra haya seguido adelante, ¿no?, el empuje de la literatura, por lo menos por nuestra parte. Y bueno, también ha servido, hay que decirlo, porque muchos escritores de fuera de nuestra localidad, al llegar a ellos a través de las redes, pues lo que hacemos, bueno, pues se han sentido interesados para próximas ediciones de estar con nosotros ahí, digamos que ha servido para darle alas, ¿no?, fuera de Ubrique, ¿no?, a tanto a escritores como a los eventos que hacemos, como al propio pueblo en sí. Así que, mira, por esa parte hemos ganado también un poco. Dentro de la cultura hay sectores también que están más golpeados que otros, ¿no? Pero digamos que la literatura, la música, lo que es el cine, todo esto, pues claro, está, como dependemos del público en general, de eventos, de echarnos a la calle para darnos a conocer y de todo el tema, pues claro, ahora mismo estamos en un punto, y ya te digo que la literatura es uno de esos puntos que, o sea, una de esas partes de la cultura que quizás no está tan castigada, porque bueno, gracias a, en mi caso, por ejemplo, puedo decir, gracias a tener las ediciones digitales de los libros, pues mira, la gente se ha volcado bastante y mira, he conseguido llegar bastante a lectores y me consta que otros compañeros también. Pero hay ciertos sectores culturales que es verdad que están ahora mismo, pues, que es una pena, pero bueno, lo que decíamos, nos ha tocado vivirlo y hay que afrontarlo como sea, ya está, hay que tragárselo. Uh-huh. Hombre, claro, siempre la mente, sobre todo los que dependemos de la cabeza, de tener la cabeza fría y demás para crear, pues me imagino que le pasa lo mismo a los músicos, al que pinta o al que necesita un espacio, ¿no?, y una tranquilidad y aislarse de todo lo que sucede realmente. Pues no ha sido fácil, porque de hecho yo mismo he decidido tomarme este año casi sabático a la hora de publicar, porque sigo escribiendo, pero decidí parar un poco lo que es la publicación y decir, mira, me meto en proyectos, pero en plan más, algo más personal, y investigando cositas Porque es difícil ahora hacer frente a publicaciones, por lo menos desde el ámbito de la literatura, ¿no? Es difícil enfrentarse a eso, a sacar un libro ahora nuevo y no saber cómo va a reaccionar, no saber si vas a poder hacer eventos, presentaciones, etcétera, que como decíamos antes es tan importante para nosotros. Entonces, nada, parar no paramos nunca, pero sí que es verdad que ha costado centrarse en los trabajos. Claro, sí, seguimos en contacto y además, bueno, pues seguimos. De hecho, hace unos días estábamos hablando por WhatsApp, ¿no? Porque eso solemos utilizar más, pues estábamos hablando de eso precisamente, de ir planificando algo, pero no sé, como que nos da un poco de miedo, ¿no? De lanzarnos y decir, no para este año, pero sí de intentar ir haciendo algo bonito. Lo que salió el otro día hablando era que teníamos la oportunidad de convertir la Feria del Libro del año que viene, si Dios quiere, y si todo va mejor, que esperemos que sí, en una feria que valga por dos. Entonces, bueno, pues las ganas no faltan, el contacto tampoco, y desde luego ahí estaremos nosotros a pie del cañón en cuanto se pueda, ¿no? Nuestro plato fuerte, como siempre, nuestro gran evento, digamos, como lo llamamos nosotros, pues es la Feria del Libro, evidentemente. Y es el que en el que volcamos siempre más esfuerzo porque requiere más esfuerzo. Pero el mercadillo solidario, pues bueno, ya te digo, es algo que también nos hace mucha ilusión. El año pasado no pudimos hacerlo por ciertas cosas que pasaron alrededor de nosotros, a nivel personal y demás, que nos vimos un poco saturados, pero claro, teníamos la ilusión de este año de que íbamos a hacer una bonita Feria del Libro y un bonito mercadillo, y al final no pudo ser. Pero bueno, 2021 esperemos que venga con otro aire y que nos deje hacerlo, que valga por dos, como decía antes. Y desde el próximo lunes 17 de agosto hasta el viernes 28 estará abierto el plazo de presentación de obras para el 55º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Los cuadros se podrán entregar en la nueva sala expositiva situada en el antiguo mercado de 11 de la mañana a 2 de la tarde. A este concurso pueden concurrir todos los pintores que lo deseen, nacionales o extranjeros domiciliados en Andalucía o andaluces no residentes en Andalucía. El tema y el tamaño son libres y se admiten todas las técnicas o corrientes estéticas, a excepción de obras con cristales y obras en cualquier formato digital. Se fija una cantidad de 3.000 euros y placa para el primer premio y 2.000 euros y placa para el segundo. Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras. El fallo del jurado tendrá lugar el día 5 de septiembre y los premios se otorgarán teniendo en cuenta la importancia y la calidad de las obras. El jurado, cuya composición será hecha pública al dar a conocer el fallo, podrá hacer una selección de las obras recibidas para su exposición, que se llevará a cabo a partir del fallo hasta el 4 de octubre en la misma sala expositiva. Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio del ayuntamiento, reservándose todos los derechos sobre la misma, incluidos los de reproducción, sin que se deba abonar al autor otra cantidad aparte de la adquisición. Para cualquier otra información relacionada con este certamen, los interesados pueden dirigirse al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.